Palabras con una sílaba. Me, los, y, de, la. Palabras con dos sílabas. Gusta. Para. Pero. Tango. También. Bailar. Leo. Palabras con tres sílabas. Música. Prefiero. Escuchar. Cantantes. Selección. Ópera. Abstracto. Clásica. Étnica. Culturas. Palabras con cuatro sílabas. Romántica. Históricos. Personajes. Brasileñas.